Esto es Telescuela Técnica. Estoy seguro que para usted será sumamente fácil en su construcción práctica, puesto que sabemos que tiene habilidad manual. Todos ellos tienen el mismo circuito eléctrico, que aparece en forma simbólica en el pizarrón. Y dicen que somos aburridos. Está por comenzar Tecnología para Todos, el programa del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, donde la tecnología se saca el guardapolvo almidonado y se viste de gala. Un programa federal que te cuenta los últimos desarrollos tecnológicos de todo el país. Un programa cultural que te habla de cine y de inventos argentinos. Un programa educativo que te presenta las diferentes carreras de ingeniería. Un programa cholulo que entrevista a las grandes personalidades para saber cuánto saben de tecnología. Un programa aclamado por la audiencia, que se emite por 250 radios de todo el territorio nacional. Un programa con historia que hace 6 años está en el aire. Señoras y señores, con ustedes, el fabuloso, el sensacional, Tecnología para Todos. El programa del INTI. Bienvenidos a todos y a todas a una nueva emisión de Tecnología para Todos, el programa de radio del INTI, donde te contamos novedades, informaciones y muchas noticias relacionadas con el ámbito de la tecnología y también de la ciencia. Esta semana tenemos un programa raro, podríamos decir, porque si bien quizás cuando escuchen ahora la apertura de temas digan qué poquitos temas, abordamos temas en profundidad y más que interesante, me parece, para nuestros oyentes. ¿No es así, Carmen? Sí, claro, es así. Podríamos decir que el lema del programa es calidad y no cantidad, ¿no? En este caso. Así que, bueno, les cuento. Este es el primer bloque, va a ser un tema quizás un poquito difícil de entender, pero hicimos todo lo posible para hacerlo lo más claro posible, valga la redundancia. Incluso hasta nosotras mismas nos empantanamos en la entrevista, así que no se preocupen si hay cositas que no son tan claras. Se trata de la metrología. La metrología es la ciencia de las mediciones. Esto es lo que les podemos adelantar. Después van a ir escuchando de qué se trata esto. Y el INTI es el referente metrológico nacional. Para darles algunas ideas sobre lo que vamos a hablar, el INTI garantiza, por ejemplo, que cuando vamos con el auto a cargar nafta, estemos cargando 1 litro de nafta. O cuando compramos pan, estemos comprando 1 kilo de pan. Todas las medidas en las que se basa, por ejemplo, el comercio y la industria, las transacciones comerciales, tienen mucho que ver con la metrología. Y además hay cambios que se avecinan en las formas de medir, y por eso también vamos a estar hablando de la metrología. Y hay algo más que el INTI mide, que creo que a muchos les afecta, sobre todo en la ruta, que son los cinemómetros o los velocímetros, son cinemómetros y se llaman así, pero son los que miden la velocidad de la ruta. Cuando vos, la famosa fotomulta que dice usted excedió la velocidad, bueno, esos cinemómetros también están validados o tienen que estar validados por el INTI porque es el referente nacional que dice usted excedió la velocidad. Así que, como decía Carmen, quédense a escuchar esta entrevista más que interesante de la metrología. Está en todos los ámbitos de nuestra vida, como dice el ingeniero Lais ahora cuando lo escuchemos en la nota, como seguramente le vayamos a preguntar. Y después también un tema que quizás es raro que uno diga esto está en el programa del INTI, pero sí está relacionado con el INTI, que es el museo, con el museo cinematográfico, podríamos decir, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero el primer museo público también, que archiva y guarda todo el contenido de los films, porque no son solo las películas, sino también todo el contenido de las cintas, podríamos decir, o todos los archivos históricos. Hay escenografías completas, hay vestuario, y va a haber en un periodo, esperemos que breve, también una asistencia del INTI para el museo, para la correcta preservación de estos materiales, porque cuando pasa el tiempo son materiales que se van anijando, se van avejentando y pierden su calidad. Así que el Indy está comenzando un proceso de trabajo con la gente del Museo de la Ciudad de Buenos Aires del Cine para preservar los materiales, pero quédense que les vamos a contar todas las colecciones que tiene, dónde lo pueden visitar, qué es lo que pueden ir a ver y demás. Y también, gracias a la audacia o a la astucia del señor Pablo Cid, vamos a comentar que esta nota la hemos grabado cuando él estaba en piso, le pregunto algo muy particular sobre Metrópolis, ya que tiene, encontró en sus colecciones la versión de Metrópolis más larga, más parecida a la original, está en el Museo de Cine de la Ciudad de Buenos Aires. Así que aquellos amantes del cine, o los que no lo sean tanto, pero sean curiosos de las cositas que tiene la Ciudad de Buenos Aires, quédense a escuchar esta entrevista que les va a resultar mucho más que interesante. Y a aquellos oyentes que también quieran contactarse con nosotros, como siempre, para obtener también más información de la que nosotros damos en la nota, recuerden que pueden hacerlo por teléfono al 011-4724-6358. Lo pueden hacer por mail a tecnologiaparatodos@inti.gov.ar, o si no, también nos pueden escribir, comunicar y descargarse el programa para escucharlo también cuando van viajando a través de la página de Facebook del programa, que es Tecnología para Todos. Y nosotros de esta forma comenzamos esta nueva emisión. Tecnología para Todos, un programa del Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Un encuentro entre la radio, la ciencia y la producción en el programa del INTI. Tecnología para Todos. Comenzamos de esta forma una nueva emisión de Tecnología para Todos, y como les adelantamos en la apertura, vamos a estar hablando de la metrología, un poco ahondando en un tema que ya hemos tratado aquí en el programa, pero esta vez también apuntados a la metrología del futuro. Aunque suene quizás a ciencia ficción el título, hay cambios que se van a producir, sobre todo en cómo se mide y para qué. También se van a cambiar la forma en la que se mide, pero para hablar un poco más, contarnos también, que siempre es bueno recordar qué es la metrología, qué hace el INTI también en cuanto a la metrología, porque recordemos que es el referente nacional del sistema metrológico en nuestro país. Así que para comentarnos más sobre esto, lo tenemos aquí en el piso el gerente de metrología, calidad y ambiente del INTI, al doctor Héctor Lais. Héctor, ¿cómo estás? Muy bien, un gusto estar aquí. Muy bien, ya lo hemos tenido, así que muchas gracias por estar, una vez más aquí en Tecnología para Todos. Y yo quizás para aquellos oyentes nuevos, porque como dice una grande, el público se renueva y siempre es bueno volver para atrás, y es esto de, ¿qué es la metrología? ¿Qué mide la metrología? Bueno, la metrología, la definición aceptada en el vocabulario internacional es que la metrología es la ciencia de las mediciones, independientemente de su nivel de exactitud. O sea que todo estudio o investigación destinado a estudiar cómo se mide es parte de esta ciencia que es la metrología. Es una ciencia que forma parte de la infraestructura básica de la sociedad, aun cuando en la vida cotidiana puede parecer imperceptible, está presente en muchos ámbitos de nuestra vida. Yo siempre uso el ejemplo de que para aquellos que hemos presenciado el nacimiento de un hijo, pensar qué es lo primero que se hace con un bebé cuando nace. Se lo pesa y se lo mide y se le toma la temperatura. O sea, las primeras acciones que se toman sobre un ser cuando nace son acciones metrológicas, medirlo. Y así a lo largo de nuestra vida estamos rodeados de mediciones, desde cuando vamos a comprar fiambre al supermercado, a cuando cargamos combustible en nuestro auto, o cuando vamos a hacernos un análisis clínico y nos miden el colesterol o la presión sanguínea, o si trabajamos en la industria, por supuesto, mucho más cotidianamente, en todas las mediciones que afectan a la calidad industrial. O sea, las mediciones, la metrología, son el pilar esencial de la calidad en la industria. Héctor, y hablemos de cuáles son entonces los patrones de medida que existen en este momento. Bueno, en la Argentina, de acuerdo a la legislación argentina, el INTI es el responsable de los patrones nacionales de medida. Su realización, su mantenimiento y su diseminación dentro del país. Esos patrones de medida son realizaciones de las unidades definidas en el Sistema Internacional de Unidades, que es el sistema al cual la Argentina adhiere como parte de la Convención Internacional del Metro, de la cual nuestro país es signatario desde hace más de 10 años, desde 100 años, perdón. Por eso usamos las unidades que usamos. Esas unidades, por ejemplo, el metro, el kilogramo, el segundo, el amper, la candela, o el mol, o el kelvin, tienen definiciones que son fruto de un acuerdo diplomático, ¿no? Por ejemplo, el metro es la distancia que recorre la luz en una fracción de segundo. O el kilogramo, perdón. El kilogramo es la masa de un cilindro de platino iridio que está depositado en Francia, en el Buró Internacional de Pesas y Medidas. Hablando un poco también, yendo a lo que es la metrología del futuro, se están dando cambios también relacionados con los avances tecnológicos y cómo esto nos permite medir estas unidades de medida de otra manera. Por ejemplo, ya no hay un correlato, no en todos los patrones de medida, o estos irán cambiando, un correlato físico. Como vos estabas mencionando, el metro tiene un correlato físico, o tenía. Hoy en día, ¿su correlato también sigue siendo físico? Claro, no, el metro ya no. O sea, claro. Igual, si uno piensa cómo era la definición de las unidades hace 50 años, el kilogramo era la masa de un cilindro de platino iridio que estaba en el Buró Internacional de Pesas y Medidas en París, y el metro era la longitud de una barra de platino iridio que estaba también en el Buró Internacional de Pesas y Medidas en París. Hoy en día el metro ya no es así. El metro está basado en una constante de la naturaleza que es la velocidad de la luz. Y hoy en día hay un trabajo científico muy importante en todo el mundo tendiente a que todas las unidades estén basadas en constantes fundamentales de la naturaleza, como la velocidad de la luz, la carga del electrón, la constante de Planck o el número de Avogadro. Antes, ¿no? Si se quiere una pregunta más de, más bien llana, podríamos decir, pero cuando estaba el metro patrón, que era este metro que estaba en el buró, los institutos nacionales referentes, en este caso el INTI o demás, uno en cada país, digamos, para calibrar su metro patrón tenían que ir y calibrarlo con el metro patrón que servía de ejemplo, podríamos decir. Exactamente, contra ese metro patrón que era el prototipo internacional. Hoy en día sucede lo mismo con el kilogramo. Todos los países del mundo, desde los más grandes como Estados Unidos hasta los más pequeños, tienen que llevar el patrón nacional de masa, el kilogramo patrón nacional, a calibrar contra ese que está en Francia. Con el metro eso ya no sucede más, porque la definición no está basada en un artefacto que está en Francia, sino en un experimento, en medir, por ejemplo, la longitud de onda de un láser, y a través de la velocidad de la luz, que es una constante fundamental de la naturaleza, poder realizar una medición de longitud. En el futuro, no muy lejano, digamos dentro de 5 años, algo similar va a suceder con el kilogramo. No va a ser necesario más llevar el kilogramo nacional a calibrar en París, porque va a haber realizaciones experimentales basadas en este caso, la constante de Planck. ¿Y qué sería? Así explicado muy por arriba, porque entiendo que es complejo, pero ¿qué sería la constante de Planck en la que se va a basar? Porque decíamos que un metro era es la velocidad que recorre la luz en un segundo, si no me equivoco. En una fracción muy pequeña de un segundo. Sí, yo lo vi, en algún lado lo vi. No, en un segundo, pero, en un segundo claro, la luz recorre muchos kilómetros. ¿Y qué sería la constante de Planck entonces, la que se va a medir a partir de unos años? Que esto es un poco lo que queremos apuntar, que es cómo va a cambiar también el sistema de mediciones en lo que se va a empezar a medir el kilogramo. Bueno, es un poco complejo. Con la velocidad de la luz es más fácil explicarlo porque uno enseguida relaciona la velocidad con el tiempo que uno tarda en recorrer una distancia, ¿no? Sí, sí, uno sí. Dice, bueno, de acá a la estación son 5 minutos caminando, es lo mismo. Con relacionar el kilogramo con la constante de Planck es un poco más difícil de explicar desde el punto de vista físico. La constante de Planck es una constante fundamental de la naturaleza que relaciona la energía de un fotón con su frecuencia. Uh-huh. Y eso, hay una forma experimental de relacionar una medida de masa, como es que se mide a través de la unidad de masa, que es del kilogramo, con la constante de Planck, a través de un experimento bastante complejo, que es lo que se denomina la balanza del Watt. Bueno, no entendimos nada, me parece, con Flor, pero... No, pero acá lo importante de entender es que el cambio que está habiendo en el sistema internacional de unidades se basa en pasar, que es un proceso que lleva ya años y que se culminará en el 2018, de pasar la definición de todas las unidades de artefactos, como es el cilindro de platino-iridio o la barra de platino-iridio, a definiciones de las unidades que están basadas en las constantes fundamentales de la naturaleza. Justamente mencionabas la constante de Planck y nos visitó recientemente alguien que fue el director del Instituto Max Planck, que imagino Max Planck habrá sido el que elaboró esta teoría de la constante de Planck, que actualmente es el director del Instituto Nacional de Metrología de Alemania, que está liderando un poco este proceso, este instituto, de todos los cambios que se avecinan en los patrones de medida. Me gustaría que nos cuentes un poco también cuál es el vínculo entre el INTI y este instituto, que según tengo entendido es el primer instituto de metrología a nivel mundial, y cuáles son las perspectivas en esto, en las nuevas también investigaciones que el director del PTB, el Instituto Nacional de Metrología de Alemania, estuvo también mostrándonos acá a los técnicos del INTI y a los periodistas que estuvimos ahí presentes. Sí, nos visitó hace unos días el doctor Joaquín Ulrich, que es el presidente, hoy es el presidente del PTB, del Instituto, como decías, del Instituto Nacional de Metrología de Alemania, y desde hace 2 años es presidente del PTB y anteriormente fue director del Instituto Max Planck de Física Nuclear de Alemania. El INTI tiene una larga historia de cooperación con el PTB. El PTB fue fundado en 1887, o sea, fue el primer instituto, como decías, de su tipo en el mundo, y en el año 1967 firmó un convenio con el INTI, fue el primer convenio que el PTB firmó con un instituto extranjero de asistencia técnica para el desarrollo de la metrología en la Argentina. A través de este convenio, que duró más de 40 años, duró hasta el año 2001, el INTI recibió mucha asistencia de parte del PTB, tanto en un principio como en la donación de equipos, y a lo largo de todos estos años, fundamentalmente en la capacitación de los técnicos del INTI en Alemania, en muchos casos, y en algunos casos también tuvimos aquí estadías de científicos del PTB en el INTI. Después de que finalizó ese convenio, recientemente firmamos un nuevo convenio ya de cooperación para la investigación y el desarrollo en metrología y esperamos que esta visita del presidente del PTB en el INTI nos sirva para fortalecer estos vínculos. En la visita también del presidente del PTB nos sirvió para que él presentara en 2 conferencias que dio a nuestro auditorio distintos proyectos de investigación que están desarrollando en el PTB relacionados, muchos de ellos a lo que hablábamos antes, a esta redefinición de las unidades, o sea, cómo determinar la constante de Avogadro, cómo determinar la constante del electrón, para poder después medir en función, por ejemplo, de la constante del electrón, poder medir la corriente eléctrica con mayor exactitud. Pero también habló de otros proyectos de investigación, como el desarrollo de relojes ópticos, que es importante para poder medir el tiempo con mayor exactitud, que trabajan con iones realizan transiciones en el rango de las frecuencias ópticas. Por eso se dice que son relojes ópticos. O sea, vamos a tener relojes más precisos. Exactos. Más exactos. Porque un poco todas estas modificaciones que se quieren hacer, de cuáles son los referentes, digamos, o cómo se mide, también es para tener mediciones más precisas en diferentes tipos de investigaciones. Por ejemplo, yo creo que una de las cosas que se trató es esto de las mediciones de los Yin, para poder medir mejor o que se implementen los autos o mejor dicho, cuánto contaminan los autos. O sea, las modificaciones en los patrones también están dadas para poder tener medidas más precisas y más exactas cuando todo tiende a disminuir, si se quiere. Claro, las mediciones, la búsqueda de la exactitud en las mediciones tiene muchos objetivos. Por un lado, lo que hablamos de la investigación más básica, que puede verse en las investigaciones que se realizan para la redefinición de las unidades, pero también tienen otras implicancias, como puede ser mediciones relativas al medio ambiente, que mencionabas en cuanto a la contaminación ambiental, o poder determinar con mayor exactitud el contenido o la emisión de gases de efecto invernadero, que tienen un impacto en el cambio climático importante, o por ejemplo en la radiación ultravioleta, para ver cómo nos afecta el cambio en la atmósfera, ¿no? Respecto a eso que estás diciendo, Ulrich en su presentación dijo que los satélites que están midiendo en este momento la radiación solar no están calibrados correctamente o con la precisión que podrían tener. Claro, eso es algo que están analizando, que descubrieron, porque estos satélites fueron puestos en órbita ya hace algunos años y se piensa que parte de las discrepancias que se observan en las mediciones se deben a la falta de calibración correcta de esos radiómetros que están midiendo esa radiación, ¿no? De cuestiones entonces tan cotidianas como cuando uno va a comprar un kilo de pan, la metrología también puede aportar a la calibración de un satélite que está midiendo, claro, nada más y nada, supuesto, menos que la radiación solar, que es un problema, digamos, a nivel global. Sí, cosas que uno usa cotidianamente, como el GPS que puede tener cualquiera en el auto. El GPS se basa en la medición del tiempo que tarda una señal en ir y volver de un satélite al aparato que uno tiene en el auto, y para poder medir esas diferencias es necesario que los satélites tengan relojes atómicos, o sea, en cada satélite del GPS hay relojes atómicos de cesio para poder medir con esa exactitud diferencias de tiempo tan pequeñas. Yo creo que es un universo así como que a veces nos cuesta, si se quiere trasladárselo a los oyentes, pero como recién lo de GPS o Héctor lo mencionaba al principio de la entrevista, en esto de cuando uno nace, lo primero que hacen es pesarlo, medirlo y tomarle la temperatura. O sea, en todos los ámbitos de nuestra vida, en lo más pequeño o en lo más cotidiano, está presente la metrología. Entonces, por eso es tan importante también entender cómo es que se mide, digamos, y cuál es como el mundo secreto de esto, o el mundo detrás, mejor dicho. Sí, respecto a esto de medirnos, tomarnos la temperatura, quizás para ir cerrando, también algo interesante que comentó Ulrich son las investigaciones en el campo de la salud, que tienen que ver con la medición, por ejemplo, desde los glóbulos rojos, claro, hasta las proteínas. ¿Podés contarnos un poco esto que comentaba él? Hay muchas investigaciones relacionadas a la medición de parámetros clínicos, que lógicamente es natural, tienen un impacto muy muy importante en la sociedad, y muchas veces la mejora en la exactitud de estas determinaciones puede evitar que a una persona que está enferma no se la trate, o que se trate a una persona que estaba sana, por problemas en la exactitud en las mediciones. Lo más cotidiano que nosotros podemos observar es cuando vamos al médico y nos hacen un análisis de colesterol y nos da mal. En muchas ocasiones el médico lo que dice, bueno, ¿por qué no vas y no te haces el análisis en otro lado? Eso es porque no hay confianza en los resultados de las mediciones, porque no hay una base metrológica sólida. Si no, no sería necesario repetir la medición a ver si te da lo mismo. Entonces, ese es por ahí un ejemplo medio burdo, pero el tema de la exactitud en las mediciones clínicas o en las mediciones involucradas al diagnóstico médico es un tema de investigación constante, ¿no? ¿Y qué podemos esperar a futuro para que estas cosas se vayan resolviendo y que la metrología sea, digamos, referente también en la Argentina en el tema de salud y en todos los lugares donde...? Nosotros en particular desde el INTI estamos trabajando fuertemente con la, por ejemplo, la Federación de Laboratorios Clínicos para colaborar con ellos en el desarrollo de sistemas de aseguramiento de las mediciones más confiables. Eso desde el punto de vista de las mediciones de campo. Desde el punto de vista de la investigación más básica, como mencionó Ulrich, hay muchos trabajos destinados a determinar cada vez con mayor exactitud los parámetros de las mediciones destinadas al diagnóstico clínico. Perfecto, Héctor. Bueno, yo creo que quedó un poco más claro cómo se mide, cómo se va a medir también. Y seguramente te tengamos nuevamente aquí en Tecnología para Todos para que nos cuentes cómo va avanzando y sobre todo cómo va avanzando este primer convenio de cooperación, como decíamos, con el PTB, que es el primero que se firma después de los convenios de asistencia, digamos. Es el primero de cooperación mutua y no solo de asistencia del PTB hacia el INTI. Así que seguramente también te tengamos para que nos cuentes cómo va avanzando ese convenio. Muchísimas gracias por haber estado aquí en Tecnología para Todos. Bueno, no, gracias a ustedes. Nosotros estábamos dialogando con Héctor Light, que es el gerente de Metrología, Calidad y Ambiente del INTI, sobre el mundo detrás de las mediciones, podríamos decir. Y no se vayan, que enseguida volvemos con mucho más Tecnología para Todos. ¿Sabías que el INTI realiza el control metrológico de los surtidores de nafta de todo el país? De esta manera, asegura que cargues la cantidad exacta de litros que indica el marcador. ¡No me digas! Mirá. ¡Qué bueno! Tecnología para Todos. Continuamos aquí en Tecnología para Todos y esta vez les vamos a proponer algo distinto a nuestros oyentes. Les vamos a proponer que jueguen con nosotros un ratito y que usen también su imaginación junto con nosotros y que hagan también aquellos que nos escuchan en familia un desafío familiar. A ver, ¿quién reconoce más películas argentinas de estas que vamos a escuchar en este pequeño fragmento que nos preparó Pablo Cid? Un poco de, podríamos decir, la historia del cine nacional con fragmentos de diferentes películas que muchos de nosotros debemos conocer, o quiero creer que muchos debemos conocer. Sí, frases memorables. A ver, Flor, si yo te pregunto a vos qué frase es la primera que se te viene a la cabeza cuando hablamos de la historia del cine, ¿cuál dirías? Puedo decirle una de la Coca Sarli, que es una de las más conocidas, que es ¿Qué pretende usted de mí? Después a mí otra película mucho más nueva del cine nacional, más moderno, que es la de la película que compara el feliz cumpleaños con el payaso Pilín Pilín, porque es el mismo ritmo, digamos. Tiempo de valientes, acerté. Sí. Con Carmen igual no se puede jugar este juego. Las familias que lo estén jugando con Carmen pierde, porque sabe mucho del cine nacional y fue la que dijo la gran mayoría de las películas que van a escuchar en este pequeño fragmento. No. Fue Pablo Cid, que él tiene un informe que en su momento había armado, porque él también ha sabido recorrer otras radios y ha hecho informes para otras radios, y tomó como recurso auditivo varios de los audios que utilizó en otra oportunidad, pero le hemos sumado también acá con Flor algunas propuestas de frases memorables, así que bueno, los invitamos, como dijo Flora, que escuchen este informe para meternos en clima y después seguimos con la entrevista con la directora del Museo de Cine de la Ciudad de Buenos Aires. Y así fue que se empezó esta historia que el diablo contó a mi abuelo. Y como él me lo contó, yo se lo cuento. Estás enamorado, Nazareno. Y eso en vos no es bueno. Porque el amor, que en todo ser es dicha, a vos te marcará con la tragedia. ¿Quién sos? Mañana es luna llena y rondarás los campos hecho lobo. El pueblo de Buenos Aires me abrió las puertas del Senado. Me alegré porque llevaba los puños llenos de verdades. El senador Sarmiento se ha indignado porque le dije que es un teórico y desconoce la realidad de nuestra campaña. Censor. No me gusta la palabra censor, no suena un poco medieval, ¿no? Yo no quemo películas, no, las califico. ¡Canalla! ¿Qué pretende usted de mí? Se dice de mí. Escuchadme, flaco, estoy en quiebra. En serio, no tengo un mango. ¿No le diste los diarios? Sin razón no se mandaron, ¿eh? Yo no. Mis socios. A mí no me van a joder así nomás. En cuanto empiece a hablar, se va a caer hasta el obelisco. Los testigos pueden volverse mudos, como Bengoa. Nada, che. Leonor tampoco sabe nada. Qué miseria, che. Qué miseria. ¿Sabe lo que tenían para comer? Empanadas. Tres. Me partieron el alma. ¡Arete y la puta madre que te parió! ¡Le llenaron la cocina de humo! A ver, canta feliz cumpleaños, dile. Que lo cumpla feliz, se pinchó la nariz, que con un alto nudo hizo fuerte. Aquí está. Es exactamente la misma canción, tiene la misma melodía. ¿Te das cuenta? Putos no faltan, lo que faltan son financistas. ¿Te das cuenta, Benjamín? El tipo puede cambiar de todo. De cara, de casa, de familia, de novia, de religión, de Dios. Pero hay una cosa que no puede cambiar, Benjamín. No puede cambiar de pasión. ¡La puta! ¡Que vale la pena estar vivo! Estás escuchando Tecnología para Todos, un programa en el que la radio hace innovación. Y así de esta forma distinta comenzamos este nuevo bloque de Tecnología para Todos. Ahí escuchamos algunos, podríamos decir, algunas cortinas o algunos cachitos de las películas de cine argentino, del cine nacional, más reconocidas y más conocidas por todos. Y esto tiene mucho que ver con la nota que vamos a hacer a continuación sobre el Museo de Cine de la Ciudad de Buenos Aires, el Museo de Cine Pablo Ducros Hicken, que tiene varios objetivos, colecciona, tiene mucha colección, valga la redundancia, de material cinematográfico de la República Argentina. Sí, Carmen. La colección pública más importante, la cinemateca más importante pública, según tengo entendido. Ahora nos van a comentar mejor. Así es, y por eso escuchamos. Y también está relacionado con la tecnología, sobre todo en ciertas vinculaciones que se quieren hacer de conservar este material que es tan importante también para nosotros y para la cultura y el patrimonio cultural de la Argentina. Pero para contarnos un poco más de qué se trata, cuáles son los objetivos del museo, la tenemos en línea la directora del museo, Paula Félix Didier. Paula, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, Paula, yo quisiera que nos cuentes, antes de los objetivos o cuál es la colección, un poco de la historia de este museo que tiene una particularidad, además, que es que fue variando de lugar hasta llegar a donde está actualmente, ¿es así? Es así, sí. Es, casi que es el museo rodante, pero sí, el museo es un museo que depende del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Se fundó en 1971 a partir de la colección de aparatos y cámaras, proyectores, etcétera, de este señor, Pablo Ducros Hicken, que es el museo lleva su nombre, porque era un coleccionista muy importante y cuando falleció su viuda donó la colección a la ciudad. Uh-huh. Esa colección se convirtió en el corazón de la colección del museo, pero bueno, no es lo único que el museo tiene, ¿no? Tenemos ahora una sede con la exhibición abierta al público de los materiales que coleccionamos y un pequeño auditorio para pasar películas. Y tenemos a dos cuadras de ahí, en la boca también, los depósitos climatizados para guardar las colecciones y, bueno, los talleres de conservación y el resto de las áreas que hacen que el museo funcione, ¿no? Paula, yendo un poco justamente a todo el material tan interesante que tiene este museo, vos decías que quien donó todo, o imagino todo, casi todo el material que allí se exhibe y se preserva, era un gran coleccionista y, según tengo entendido, tenía hasta incluso una cámara que perteneció a los hermanos Lumière o producida por ellos, que está exhibida ahí. Sí, en realidad lo que donó Pablo Ducros Hicken es solo esa colección. Él se especializaba en coleccionar aparatos cinematográficos, o sea, cámaras, proyectores y algunas otras cosas. Ajá. Esa colección efectivamente incluye una cámara Lumière que tiene el número de serie 4, o sea, es una de las primeras cámaras que salieron de la fábrica de los hermanos Lumière. Uh-huh. Esa cámara está exhibida efectivamente en el museo ahí en la calle Cafarena, en La Boca. Disculpa, sí. También una cámara que fue, digamos, la utilizada en grabar todo lo que se hizo para Sucesos Argentinos. También tenemos la, sí, tenemos la cámara, bueno, no, porque no solo tenemos la cámara con la que algunos de los camarógrafos de Sucesos filmó, sino que tenemos toda la colección completa de Sucesos Argentinos, digamos, los rollos de película. Porque, bueno, eso, el museo, además de cámaras y proyectores, tiene 12 colecciones. Además de cámaras y proyectores, tenemos las películas. Tenemos 90.000 latas de película. Wow. Que van, sí, desde el principio de siglo. Lo más antiguo que tenemos es de 1904, 1905. Hasta, ¿y qué tipo de materiales? ¿Son películas? Claro, la misión del museo es conservar, custodiar, digamos, salvaguardar y exhibir y dar acceso al cine argentino. Así que especialmente lo que nosotros guardamos tiene que ver con el audiovisual argentino, no solo las películas comerciales que se estrenaron en los cines, sino también los noticieros, documentales, cortos, tenemos publicidad, tenemos películas educativas, películas de cine de animación, cine experimental, y en algunos casos especiales también tenemos cine extranjero, por ahí colecciones especiales que fueron donadas al museo. Una de las razones por las que el museo ahora es conocido en casi todo el mundo es porque en el 2008 encontramos en el museo la copia más completa que existía de Metrópolis, la película muda de Fritz Lang, que estaba considerada ya perdida, y bueno, la única versión que andaba circulando por ahí tenía casi 35 minutos menos, y en el museo estaba la completa, la más completa, todavía le falta, no sé, un minuto, pero bueno, ya. Paula Félix, ¿qué tal? Mi nombre es Pablo Cid. Sí. ¿Qué tal? No, justamente yo le quería preguntar sobre cómo fue este hallazgo de la versión, digamos, extendida de Metrópolis, que bueno, hasta ahora es la única en el mundo. Recuerdo un trabajo de Fernando Martín Peña al respecto, pero quería que nos cuente un poco cómo fue aquel hallazgo hace unos años atrás. Bueno, eso en realidad, digamos que forma parte, en todo caso, de lo que es la rutina del trabajo en un museo, ¿no? Simplemente el caso de Metrópolis, por la película que es, y bueno, porque no te pasa seguido que trabajando con las colecciones del museo, o identificando material, hay mucho material sin identificar todavía en el museo, no te pasa seguido que justo, bueno, lo que encontrás es algo que conoce todo el mundo y que sea tan importante, ¿no? Pero digamos que en algún sentido forma parte de esta rutina de abrir latas, revisar una película, fijarse si, digamos, cómo está en relación a su inspección física, que implica, bueno, ver si está deteriorada, si no está deteriorada, si tiene rotura, repararla, todo esto. En el caso de Metrópolis, como vos dijiste, Fernando Peña tenía una investigación hecha hace muchos años. Bueno, en aquel momento yo vivía con Fernando Peña, entonces conocía bien la investigación, de hecho habíamos hecho juntos algunas cosas, en relación a la historia de Metrópolis, que era medianamente conocida para los que nos dedicamos a estas cosas de la conservación de las películas, que es que, bueno, eso, justamente que se había trabajado mucho en la restauración, se habían hecho 4 restauraciones y 4 versiones distintas a partir de distintos hallazgos que habían hecho en el mundo, porque el negativo original de la película se había perdido en la Segunda Guerra Mundial y porque tenía algunas digamos, ya de entrada, desde el momento de su estreno en el año 27, se la había cortado para el estreno internacional, y en la propia Alemania, unos meses después del primer estreno, se retiró y se cortó porque, bueno, era muy larga y pensaban que podía tener más éxito si se la cortaban. Esta investigación de Fernando había llegado a la conclusión de que era bastante probable que la versión que se había estrenado en Buenos Aires fuera la más completa de todas, la primera que Fritz Lang había montado, porque había un distribuidor argentino que viajaba directamente a Alemania y traía siempre todas las películas alemanas, especialmente las de la UFA, directo de Alemania y no venía por el circuito internacional. Eso era, bueno, lo que él sospechaba y lo que intentó comprobar varias veces en los 18 años que tardó, porque, bueno, nada, la película estaba en el Fondo Nacional de las Artes, después estaba en el museo se mudó tantas veces, muchas razones, pero cuando yo llegué a la dirección del museo en el 2008, lo primero que me propuse fue mirar esta colección, que es la colección Peña Rodríguez, ¿no? Porque el señor que donó esta colección era un crítico del Diario de la Nación y, bueno, el coleccionista. Entonces nos pusimos a revisar y abrir las latas de la colección Peña Rodríguez y especialmente la de Metrópolis, para lo cual lo llamé a Fernando que venga, porque, bueno, me parecía que era lo justo, ¿no? Él había hecho ese trabajo y tenía esta curiosidad desde hacía tanto tiempo. Claro. Que decías hace un ratito esto de que algunas películas las tienen conservadas en otras condiciones o ciertos materiales los tienen conservados en condiciones especiales. Y yo creo que ahí también entra un poco el rol o lo que ustedes también quieren empezar a trabajar con la gente de INTI, si no me equivoco, que es la preservación de muchos de estos materiales que se van añejando, se van desgastando con el tiempo y que es tan importante que se conserven. Bueno, exactamente, ¿no? Uno de los trabajos principales del museo es trabajar en la conservación de los materiales, que no solo son las películas, sino también los afiches, los guiones, las partituras, tenemos vestuario, fotografía, bueno, libros, etcétera. O sea, hay un trabajo de conservación que involucra distintos materiales, papel, madera, madera, metal, cuero, en el caso de las cámaras y proyectores antiguos, textiles y plásticos, en el caso del fílmico. Pero también nosotros guardamos material en magnético y ahora en digital, ¿no? Todo eso implica tareas de conservación, de preservación y de restauración diferentes. Más allá de que por ahí lo común a toda conservación de patrimonio en todos los museos es tener depósitos climatizados con temperatura y humedad controlada, que eso es, digamos, común, a pesar de que las temperaturas, los niveles de temperatura y humedad son distintos para cada cosa, después están estas otras cuestiones, algunas compartimos, y bueno, yo me había acercado al INTI en parte porque conozco algunas de las investigaciones que han hecho en relación con papel y conservación de papel y trabajos que han hecho, no sé, con el Archivo General de la Nación y con otros archivos. Pero es cierto que en Argentina el tema de la preservación audiovisual está un poco, digamos que atrasada unas cuantas décadas. ¿Y de qué depende eso, Paula? ¿Nos falta saberes, nos falta el equipamiento necesario para la preservación? Y nos falta, mira, yo soy un ejemplo de eso en el sentido de que, bueno, yo soy historiadora originalmente, pero cuando me empecé a interesar por el tema de archivos y quise aprender, primero aprendí autodidacta, como aprendimos todos, con gente que me formó, ¿no? Octavio Fabiano especialmente, y un poco, bueno, el haber estado tan cerca de Fernando Peña en esos años jóvenes también. Pero cuando quise estudiar esto, digamos, cuando quise realmente formarme sistemáticamente, acá no había manera. Y me fui a Estados Unidos y hice un posgrado en una universidad, especialmente en preservación de archivos de medios audiovisuales. Y la verdad que siempre mi intención era volver y aplicarlo acá. Y bueno, en parte somos bastante pocos los que nos interesa eso. Una de las cuestiones es que no existe una institución nacional dedicada a esta cuestión, como sí hay en muchos otros países. Existe una privada que existió desde hace mucho tiempo, que es la Cinemateca Argentina, pero que realmente se ocupó de la difusión, pero no de la preservación, lamentablemente. Entonces, esa tradición que sí existe en países como Brasil y otros países que han empezado hace poco, pero que ya tienen una movida realmente muy seria en relación a esto, que es Chile, por ejemplo, o Colombia, para no hablar de los países del primer mundo, porque ahí nos ponemos todos a llorar, si te cuento, ¿no? Obviamente, la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, el MoMA, la Filmoteca Francesa, la España, la Filmoteca Española, el British Film Institute, bueno, no, eso obviamente. Años luz. Sí, eso es otro planeta. Pero Brasil, Colombia, Chile, México, bueno, ni hablar, te diría ahora ya hasta Bolivia y Nicaragua y Venezuela, y nos sacan varios cuerpos en este tema. Y con lo importante que fue la industria cinematográfica argentina, sí, en su edad, sí, de oro, digo, sí, hay países que estás mencionando que no tuvieron una industria tan importante como la nuestra, ¿no? No, digamos que Brasil y México se han ocupado de esto mucho más que nosotros. Claro. Bueno, nada, es lo que pasó, es lo que, no hay que, nosotros miramos para adelante. Seguro. Y venimos tratando, justamente una de mis ideas es esta de la creación de política pública en relación a esto, y bueno, nosotros trabajamos con un grupo de gente que incluye a Fernando Peña y a Hernán Gafet, y bueno, en su momento a Solanas y a Humberto Ríos y a otra gente, para crear, y de hecho la ley existe y está reglamentada, para crear una Cinemateca Nacional, que bueno, en algún momento... ya pasaron 15 años, pero en los últimos años, por suerte, han pasado varias cosas buenas en relación a eso, así que tenemos la esperanza de que esto ya se concrete pronto. Sí, porque, bueno, mientras tanto, como vos decías, no sé si vos o alguno de ustedes dijo al principio, el Museo del Cine sigue siendo el único archivo público que hay en Argentina dedicado a esto, pero es un archivo que depende de la Ciudad de Buenos Aires, no es un archivo nacional. Uh-huh. El archivo general de... Disculpa, sí. No, simplemente que el Archivo General de la Nación no tiene una pequeña colección audiovisual, pero no, obviamente su fuerte es el papel y no han seguido coleccionando material audiovisual, y bueno, entonces en ese sentido sí, hay una gran falta de capacitación, hay una falta de saberes, hay falta de tecnología, hay falta de todo, pero porque fundamentalmente lo que no hubo es esta política, yo creo que tiene que ser pública, porque en el caso de países como el nuestro no contamos con empresas como la Warner o la Universal o la Paramount, que se han ocupado de cuidar sus propias cosas y tienen unos archivos increíbles solo porque les implica obviamente un gran beneficio económico, ¿no? Yo creo que el cuidado de la memoria de la memoria cultural es y tiene que ser una responsabilidad indelegable del Estado, y que el Estado tiene que ocuparse, que hay que crear política pública, y bueno, no soy la única que piensa así, obviamente, por suerte somos varios. Y por suerte hay mucha gente un grupo de gente trabajando en esto. Hemos encontrado, por suerte también, en los funcionarios actualmente mucho más oído abierto para esto que antes, donde ni siquiera era un tema, y ahora es un tema que ya está planteado y que en principio algunas cosas se están haciendo. Y bueno, eso entre otras cosas es también lo que me llevó al INTI, ¿no? Que es un instituto nacional que se ocupa de tecnología, que viene trabajando con conservación de patrimonio, y nos encontramos con alguna gente de ahí como para también ir sumando voluntades, ¿no? Entonces la idea es que el INTI también incorpore algunos de estos materiales específicos del audiovisual que no tenía, porque bueno, ya algunos sí, el papel, la fotografía, que bueno, eso sí, pero específicamente lo que tiene que ver con el fílmico, los distintos tipos de plástico que son el soporte del material fílmico, qué es lo que sucede. Justamente, Paula, eso te quería preguntar para ir cerrando, que ya no nos queda mucho tiempo en el programa. Me interesa justamente esto de los distintos formatos o materiales que se utilizaron a lo largo de la historia del cine, de los plásticos, y qué pasó en este tiempo de preservación, tal vez sin la tecnología apropiada, con esos materiales. Y bueno, mira, como te decía, en términos de soportes plásticos, el audiovisual tuvo por un lado el fílmico y por otro lado el magnético, ¿no? Las cintas de video, que también tienen un soporte y también es plástico. Estamos hablando de polímeros, pero bueno, básicamente hubo tres tipos de plástico, de soporte plástico: el nitrato, el acetato y ahora el poliéster fue el último, y bueno, las cintas magnéticas. Y el digital ahora tiene otros problemas de conservación y de preservación, que son millones y que tendríamos que estar 6 horas hablando de eso. El digital también, uno cree que el digital ya... No. El digital, ya salva todo. El digital, al revés. El fílmico, como yo lo digo siempre, 1893 empezó el cine, Edison filmó películas, y las películas de Edison están ahí. Tienen 150 años. Si yo te pregunto a vos, a cualquiera de los que estén ahí en la mesa, o a cualquiera que esté escuchando, ¿qué pasó con sus fotos de sus vacaciones de hace 5 años? Y no, lo que pasa es que yo cambié la computadora, que se me murió el disco rígido, que no sé, el CD donde las había hecho el backup no me funciona. O claro. Sea, el digital es muy estable, en el sentido de que no se deteriora, el fílmico sí se deteriora. O sea, pasa el tiempo y si no la tenés bien guardada, es lo que nos pasa a nosotros, las dudas se pudren, porque no es solo plástico, sino emulsión fotográfica, que es orgánica. Entonces uh-huh. también tiene hongos, tiene las cosas que tiene. Sí, que se van las condiciones naturales se van desgastando. Sí, sí. Y además, bueno, por otro tipo de razones, el tipo de plástico que se usó, los primeros 50, 60 años del cine, que fue el nitrato, es un material muy inestable y muy peligroso. Muy que, inflamable. Inflamable, sí, pero bueno, inflamable es también el otro plástico. Inflamable implica que le acerca fuego y se enciende. Claro. Lo que tiene el nitrato es que se enciende solo y que puede explotar también. Mm. Y que no se apaga con nada. Es como la nitroglicerina, digamos. No se apaga con agua, no se apaga con espuma, no se apaga con nada. Una vez que el nitrato se enciende, hay que esperar que se apague solo, y eso implica que esa llama, que además es muy grande y muy poderosa, enciende todo lo que tiene alrededor. Entonces el nitrato es peligroso. El acetato, que es el que vino después justamente para reemplazar al nitrato, y de hecho se llama material de seguridad, lo llamaron material de seguridad por esta razón. Uh-huh. Digo, esto lo habrán visto en Cinema Paradiso. Exacto, lo habrán visto, estaba recordando esa famosa escena del incendio del cine. Sí, o Bastardo sin Gloria directamente, que utilizan el nitrato para hacer reventar el cine y matar a los nazis. Bueno, el acetato no tiene esta peligrosidad, si querés, pero tuvo otro problema que fueron descubriendo recién, 30 años después, y ese fue un impulso muy grande al tema de la preservación audiovisual, que es que genera, acetato genera ácido acético, algo que se llama síndrome de vinagre, porque tiene un olor a vinagre espantoso, y que termina pudriendo las películas muy rápidamente, y que además es una enfermedad, digamos, que tienen las películas, que es contagiosa. Esos gases, ese ácido acético que libera, sale de la lata y contamina a la lata de al lado y contagia la película de al lado, como un virus, esa y todas las de alrededor. Entonces ese es otro gran problema. Uh-huh. Entonces esas son las cosas con las que nosotros lidiamos en términos de conservación: el síndrome de vinagre, el deterioro del nitrato que puede volverlo inestable y peligroso, los hongos y otras cosas que pueden aparecer en esto que te digo, que es la emulsión fotográfica, que es gelatina, es orgánica, entonces también se pudre y también tiene sus cuestiones. Mi consulta al INTI tuvo que ver con eso, por ejemplo, cómo el ácido acético de las películas afecta mucho el equipo de aire acondicionado que nosotros tenemos para mantener la temperatura baja, que es esencial para que no se pudra, pero uh-huh. el ácido es tan fuerte que corroe los caños, por ejemplo, corroe el piso. No es peligroso para la salud, pero no es terriblemente peligroso, pero bueno, nada, no puedes entrar porque te arden los ojos, porque no puedes respirar, porque otra de las conversaciones que iniciamos con el INTI tiene que ver con los envases, cómo guardarlas. Nosotros ahora las tenemos en latas metálicas, uh-huh. no es el envase adecuado, tienen que ser envases con esa misma forma, redondita, la lata que uno tiene vista, pero de plástico, y no de cualquier plástico, sino que claro, tiene que ser de uno que aguanta las condiciones, digamos. Claro. Polipropileno inerte, de manera tal que no absorba humedad del ambiente, que no absorba los gases internos, que no sé qué, que bueno, como un montón de cosas que requieren un conocimiento de química y de reacción de materiales y de, bueno, otras cosas que obviamente las investigaciones del INTI no resultan fundamentales. Y entonces la idea, que además realmente partió de una... O sea, nosotros queríamos encontrarnos con el INTI, pero fue el INTI el que nos fue a buscar ahora. Bueno. La idea sería que exista un área dentro de lo que las actividades que ya hacen de conservación de patrimonio que incluya el audiovisual, ¿no? Perfecto. Y para aquellos oyentes que quieran acercarse al museo a visitar la colección, a visitar los materiales que ustedes tienen, ¿a dónde deben acercarse? Mira, el museo está abierto de lunes a viernes, de 11 a 18 los días de semana y hasta las 19 los fines de semana. En La Boca, como te dije, en la calle Cafarena 49. Ahora el lugar, antes era un poco más desconocido, pero ahora porque está la Usina del Arte al lado, uh-huh. estamos pegados a la Usina del Arte en La Boca, es Cafarena y Pedro de Mendoza. Y otra indicación que suele funcionar también, y además, porque además es un doble programa que está buenísimo, es enfrente está el Obrero, el restaurante El Obrero. Es un bodegón de La Boca. Sí, increíble, conocido. Sí, donde se come bárbaro, entonces estamos justo enfrente. Así que vas, domingo no porque cierra, pero El sábado. Día de semana. Un buen paseo de sábado. Exacto, y te vas a comer unas rabas impresionantes, una tortilla de la Española al Obrero, cruzás y vas al Museo del Cine. Perfecto, Paula, muchísimas... Sí. Lo último es que es a dos cuadras, en la calle Brin 615, es donde está la sede, donde están las colecciones, pero donde está también la biblioteca, o sea, los investigadores, los que necesitan ir a ver películas o buscar libros o revistas, el lugar es otro, ¿no? Está a dos cuadras, es el centro de colecciones. Listo. Perfecto, Paula, entonces queda la invitación hecha y seguramente te volveremos a entrevistar aquí en Tecnología para Todos porque quedaron muchos temas para mí para hablar y para seguir indagando porque es más que interesante esto de la conservación del patrimonio cinematográfico y esto de que sea público y abierto a toda la comunidad. Bueno, les agradezco mucho y eso, seguimos. Seguimos en contacto. Quieran. Perfecto, bueno. Muchísimas gracias. De nada, hasta luego. Hasta luego. Y de esta manera nosotros también llegamos al final de esta edición de Tecnología para Todos. No nos vamos a ir sin antes agradecerle a la gente de Farco, del Foro Argentino de Radios Comunitarias, a la gente de Radio Nacional y a la gente de la CNC a través de su programa Hacelo Público, que todos ellos permiten que Tecnología para Todos llegue a lo largo y a lo ancho del país y a todos los rinconcitos y para que ustedes puedan escucharnos. Nos quedamos casi sin tiempo, así que la despedida va a ser muy, muy rápida. Los esperamos la próxima semana con mucha más información aquí en Tecnología para Todos. Hitos en el aire. 1903. Tan solo 12 segundos duró el primer vuelo a motor de la historia piloteado por los hermanos Wright. 1969. 3 días, 3 horas y 48 minutos tardó en llegar el hombre a la luna a bordo del Apolo 11. It's one small step for man. 1996. Se anunciaba que en una hora y media llegaríamos a Japón en vuelos espaciales. Esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran. 2011. En 56 minutos y 42 segundos, la Argentina logró poner en órbita el satélite SAC de Aquarius con fines científicos. 2014. El espacio. La frontera final. Luego de 58 minutos concluye una vez más la odisea de la nave espacial TPT, tripulada por Florencia Salgueiro, Pablo Cid, Carmen Canteros y Liliana Cánaves. Su continua misión, explorar extraños nuevos mundos tecnológicos, viajando temerariamente a través del éter a donde nadie ha llegado antes. Tecnología para Todos 2014. La nueva generación. En el aire.